un 10 también, por supuestísimo que sí, a todo el público que allí estuvo disfrutando de esos dos días de festival, el Invicto Rock. Y esperamos ya con ansia la próxima edición. Un año nos queda de por medio todavía. Vale, esta semana tenemos a Asha en la voz de Quique G. Camaño. Y aunque digamos lo de la voz queda un poco extraño porque él realmente es guitarra. Su banda, Asha, hoy entrevistada en mucho más que rock and roll. También hablaremos del Calima Fest a celebrar el 27 y 28 de marzo de este año 2015 en Gran Tarajal, Fuerteventura, y en la misma fecha, pero en Puerto del Rosario, una nueva edición del ya legendario festival Lebrancho Rock. Hablaremos de eso, entrevistaremos a Quique, pero antes nos quedamos con Nibaria Rock, un tema que ha sido grabado por diferentes músicos de la isla de Tenerife para recaudar fondos destinados a las víctimas del 11M, que ayer, miércoles, fue ese día conmemorativo pues por la muerte de todas esas personas. 0,99 céntimos lo tienes en Google Play. Nosotros queremos hacerlo sonar. Lo compramos también. Y aunque no lo hayamos comprado, pero cosa que sí hicimos, queremos animarte desde aquí ahora mismo a que busques Nibaria Rock, El Silencio del Adiós, en Google Play y lo descargues. Tan solo es 0,99 céntimos. Ahí lo dejamos. Nibaria Rock. Que es la mía también, testigos y víctimas de un triste amanecer. Barbarie sin distinción, gente como tú y yo, que no volverá a ver el sol. Un país estremeció, fuimos todos una voz en un mismo corazón. No dejemos que el tiempo borre nuestra memoria. Ese grito de rabia que yeah. Acabamos de terminar de escuchar El Silencio del Adiós de Nivaria Rope. Decíamos antes que es un proyecto que salió, bueno, un proyecto musical benéfico para, en favor, más que para el, a favor de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11S, y que salía justamente ayer miércoles, que se conmemoraba ese fatídico 11 de marzo. En él han participado músicos de distintas bandas de rock y metal de la isla de Tenerife, músicos de Alea Jacta, Esclavitud, Fractal, La Vie en Grey, Los Niños Cantores de Mierda, Meridian Zero, Nadie, One Day Revolution, Siglo XXI, Templo Sur y The Mistake. Además tienen la participación de Andy Deris y de Sascha Gerstner de Halloween, y Stefan Schwerschmann, también ex Halloween y Absap. Volvemos a repetir que por solo 0,99 céntimos de euros puedes adquirir el tema y colaborar de esta manera con las víctimas del atentado del 11 de marzo en Madrid. Todo el dinero recaudado, todo, así como los derechos de autor, irán destinados al apoyo de las víctimas. Búscalo en Google Play. Continuamos en Canarias. Carne Condenada, nuevo disco después de muchísimo tiempo, de la banda de la isla de Lanzarote, Blacken. Calla. sin irnos de Canarias, pero sí trasladándonos de islas, nos vamos hasta Arucas, en Gran Canarias, para escuchar a Infector. Vuelven a sonar en mucho más que Rock and Roll, su último disco, El Cuarto Mundo. En esta ocasión, el tema escogido para el momento es El Amo. Seguimos en las Islas Canarias, ahora desde necromancerrecord.es, un sello de la isla de Tenerife, nos hace llegar el nuevo trabajo de The Hall. Bueno, vamos con el inglés. A Monument to the End of the World. Aproximadamente, ya digo y siempre lo repito, que tengo un inglés bastante little, bastante pequeño. Bueno, ellos son The Hall, están girando bastante ahora mismo por todas las Islas Canarias. Esperamos verlos pronto por tierras de Lanzarote. No obstante, su música es la que nos viene acompañando. Discaso, al igual que los dos, tres Bueno, yo creo que todo lo que viene sonando es mucho más que rock and roll. Venga, nos dejamos de palique, nos quedamos con Hellrider de la banda The Hall. Próximamente tendremos a la banda que viene a continuación sonando mucho más que Rock and Roll, Dayton Legacy, entrevistados en mucho más que Rock and Roll, una de las bandas que nos hizo llegar Duque Producciones y a la cual pues entrevistábamos en referencia a su primer disco que lleva bajo título Burning Dead. Dead Legacy sonando en mucho más que Rock and Roll y bueno, ya desde ya mismo lanzamos esa noticia de que en breve, muy en breve, estarán entrevistados aquí en mucho más que Rock and Roll Dead Legacy. Soy Kike Camaño de la banda Asa. Quiero mandar un saludo fuerte a Jonás y a toda la audiencia de este gran programa que se llama Mucho Más Que Rock and Roll. Yeah. hard as not let I'll find you, I'll make you run and run. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Quique. Muy buena, un placer tenerte aquí, aunque sea a través del hilo telefónico, pero siempre es un placer tenerte. Pues muchísimas gracias, Jonás, y un saludo ahí a toda la audiencia. Y hombre, el placer es mío que tú, bueno, que te hayas interesado por mi música y por mi persona para hacer una entrevista, es un todo un lujo. Y además, bueno, una entrevista porque eres, yo no sé si podemos decir casi referente, pero vamos, con 17 discos, que creo que son, si no recuerdo mal, editados. Pocas bandas o pocas personas podrán decir eso a día de hoy, al menos en España, ¿no? De tanta música editada en tantos años que llevas ahí al pie del cañón. Sí, hombre, yo tengo una suerte, hombre, al principio sí éramos más, hombre, siempre ha sido la idea de ASA, siempre ha sido mía, ¿no? Y ha sido un proyecto muy personal, que quería hacer una serie de temas en el 87, yo tenía una banda anterior. Del 82 al 85 se llamaba Coxa, pero hasta el 87, perdón, y en el 87 pues quería hacer otra cosa, pero el hecho de haber subsistido en todos estos años ha sido porque que básicamente al final he sido yo, y entonces claro, era muy complicado pelearme con mismo, pero claro, al final pues ha subsistido la historia. Sí, porque Asia, digamos, es el nombre, pero bueno, siempre has estado tú detrás de este proyecto, de este grupo, de esta banda, aunque a pesar de todo ello siempre has contado con colaboraciones de otras personas que sí te han acompañado en esta aventura musical. Exactamente, sí, como te comentaba, era primero un proyecto porque era la época de los guitarristas así, de la factoría Mike Varney, ¿no? De los Inguis y de los Joe Tafoya y toda esta gente. Entonces quería hacer una maqueta así neoclásica, entonces pues cogí a colegas, que eran colegas de otros grupos, y hicimos la maqueta, pero lo que pasa es que fue un éxito tan tan tan brutal y que decidimos seguir y hacer conciertos y tal. Lo que pasa es que después también, claro, queríamos hacer cosas muy muy diferentes musicalmente. Y la verdad es que, bueno, pues no pudimos cuajar en el directo todo lo que queríamos mostrar porque obviamente no había salas ni conciertos ni festivales que nos llamasen para para eso, para encajar bien, ¿no? Porque yo me acuerdo que los promotores nos decían, oye, pero tenés que unificar, mira, os puedo meter en este, o en Mazarrogo, en tal, o en cual. Dice, pero es que, joder, tío, si de repente hacéis una cosa que es en plan de fusión y después hacéis un tema muy cañero y otro que es muy comercial, aunque la gente va a despistarse. Y al final, pues se relegó la historia y al final he quedado en el estudio, que bueno, no he querido pasar por el aro en ese sentido. Y bueno, no me ha ido muy mal. No, la verdad que no. Bueno, y aparte eso ha sido como un punto bastante importante en ti, ¿no? La evolución, la fusión, el mezclar, el no tener miedo a la experimentación. Como bien dices, hacer jazz, hacer rock, hacer metal. O sea, lo que ese día te inspire, ese día sacas un tema y que no, igual no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Nunca has tenido ese miedo a la experimentación en todos los estilos que puedas abarcar hasta el momento, ¿no? Exacto, exacto. Hombre, mis gustos son muy eclécticos, o sea, he venido de todo, ¿no? De mis discos mayores, de los discos que tenían mis hermanos mayores, pues tenía un elenco brutal, ¿no? De música, yo qué sé, pues desde música discoteca hasta Black Sabbath, Purple, los Zeppelin, Wishbone Ash, Guns N' Roses. Tenía un montón de historias, los Allman Brothers, o sea, que tenía una mezcla brutal. Entonces, pues ahí, quieras o no, vas mamando y después, pues cuando vas intentando plasmar esas ideas que te pasan por el coco en canciones o en letras, pues todas esas influencias salen, ¿no? Y sobre todo, pues una influencia muy muy muy fuerte que he tenido es la figura de Frank Zappa. A mí Frank Zappa me maravilló, me cautivó y bueno, después ya cuando me he metido en toda su extensísima discografía y he visto todo ese conceptual continuity que tiene, que es que toda la obra tiene una unión y una conexión, ¿no?, entre temas y entre discos, pues me pareció brutal. Y ese tío, pues ya te digo, ha hecho absolutamente de todo, ¿no? Entonces así una buena... Todos los músicos siempre tenemos esas influencias y al final, pues al final casi no es nada nuevo, ¿no? Porque somos un poco reflejo de eso que hemos mamado. Dice que lo de inventar a día de hoy, claro, resulta como muy, muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, aunque sí, no sea inventar, pero sí innovar, ¿no? Si puedes ahí añadir esa palabra, o en tu caso, ¿no?, al estilo que... Bueno, no, al estilo no, porque no podíamos casi definir el estilo musical que hace. A lo mejor puedes gustar tanto a gente que sea más afín al metal como a lo mejor puede ser a otro tipo, a más rock más clásico, ¿no? Que sí, siempre está la guitarra eléctrica como punto de, como nexo de unión entre esos estilos, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Yo creo que toda esa amalgama de sonidos, pues eso hace que el abanico de la gente que se acerque pues puede ser mayor, pero también es un arma de doble filo en el sentido de que la gente, pues hay gente también que le gusta un determinado estilo de música, ¿no? Y sí, pues eso también le puede echar para atrás, porque a lo mejor escucha una canción o dos canciones y dice, ah, esto está de puta madre, qué bien, qué bien. Esto es a dónde, y dice, joder, tío, me parece una cosa muy rara, esto a mí no me llena o esto no me entra y tal, ¿no? Pero bueno, el coco de los músicos, ¿sabes cómo? O de los artistas, sí, va por otro lado. Yo me supongo que a lo largo de estos años te habrás encontrado en más de una situación en eso, ¿no? En que te diga, me gusta tu música, pero es que de repente este tema como que no me entra tanto, pero el otro es que se pasa de bueno, pero no sé, no sé qué decirte. Sí, sí, y de gente a lo mejor que le paso discos, a lo mejor que le he pasado discos en el pasado, ¿no? Y dicen, joder, tío, a lo mejor el estribillo está de puta madre y tal, y de repente te empiezas a marear ahí en la parte del medio y tal. ¿Y por qué no lo editas y lo haces más contundente y tal? Y bueno, pues que la verdad es que hay otros que dicen, joder, qué de puta madre esta parte del medio, o sea que nunca yo me gusta de todo, ¿no? Como se suele decir. Sí. Y lo que sí has hecho es, en nuestras últimas ediciones, regalar la música, ¿no? O sea, la editas en CD o lo que es el disco físico, pero sí has regalado la música que estás haciendo, o que has hecho en estos últimos años, la has puesto en descarga directa en la red, ¿no? Como decíamos hace un ratito, que antes de empezar la entrevista, que mandar un disco a Japón costaba lo más grande, y ahora eso, un clic de ratón, tenemos acceso a un montón de música, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, esto que estás comentando son los remasters que estoy haciendo, sí, porque claro, ten en cuenta que toda la discografía de Asa desde el 87, bueno, ha habido maquetas hasta el 92, del 87 hasta el 91, pues hice 14 projects, que eran pues como discos normales, con una duración normal de un disco, pero no está incluido dentro de la discografía oficial, en el sentido de que no es un soporte vinculado a un sello geográfico, ¿no? Como ya ha sido a partir del 92, ¿no? Pero bueno, ahí hay 14 proyectos antes, ¿no? Que además para mí son muy, muy mágicos y muy, muy interesantes, porque ahí desarrollaba muchas, muchas locuras, ¿no? Y fue, creo que fue el punto de empezar toda esta historia, y a mí me gusta mucho los temas que hay ahí. Y bueno, pues como había discos en vinilo, discos en cassette, discos en CD, y se han ido agotando. Entonces, claro, el tener que reeditar a lo mejor un disco, porque a lo mejor un coleccionista dice, oye, tío, el segundo disco es que no lo tengo, y a lo mejor no me editas el primero, claro, tienes que editar una serie de copias que a lo mejor después te las comes, ¿no? Y entonces pues he dicho, mira, tío, aquí la gente me ha seguido, ha sido súper fiel, porque hay un montón de gente que me sigue en música, y digo, bueno, cuando haga el 25 aniversario, esas peticiones de cuándo vas a remasterizar, o cuándo vas a editar, o cuándo tal, pues ahí las tienen en formato de descarga digital gratis. Es lo menos que puedo hacer por ellos. De verdad que sí, además agradece bastante el hecho de que se pueda descargar la música, y sobre todo esos 25 años que llevas con la banda, con Asia, y bueno, pues gente que a lo mejor en su momento pues no pudo escuchar lo que hacías al principio, y que tengas esa opción ahora, que sean remasterizados y le hayas dado un toque más actual, pero siempre se agradece, ¿no? El que sea gratuito y pueda descargarlo. Aunque supongo que siempre tendrán esta opción, ¿no? De también tenerlo físicamente. Te lo digo porque incluso ahí, a ver, partimos de que venimos del vinilo, y del vinilo siempre nos gustaba la carpeta, abrirla, sacar las letras, verla, las fotos, todo. Ahora este es reducido a tamaño CD, pero bueno, mantiene todavía ese puntito nostálgico de abrir, ver, leer, mientras suena de fondo la música de lo que estás tocando, ¿no? Sí, sí, es cierto. Hombre, yo también vengo de lo del vinilo, obviamente, y a mí, hombre, ahora ha habido un resurgir del vinilo, ¿no? Que están todas las bandas que editan, parece que tienen que editar en vinilo porque los coleccionistas son los que lo compran, ¿no? Porque CD parece que está ya casi obsoleto, ¿no? Y en sentido obsoleto de interés de la gente por pillarlo, por comprarlo. No sé lo que pasa en la industria, pero el 40%, leí el otro día, el 40% de las ventas se han disparado gracias a la venta de los vinilos de la gente, ¿no? Y bueno, incluso amigos míos de bandas editan ya en vinilo para poder vender algo, ¿no? Y poder después hacer los bolos pertinentes y poder también vender ese material en los bolos, ¿no? Y sí, pues es curioso como eso, como esa magia del vinilo después se fastidió un poquito, ¿no? Con el CD, pero claro, tenía esa pureza de sonido, que no escuchaba ese refrito y tal, ¿no? Que ahora parece que la gente lo echa de menos. Pero bueno, ahora también está el clic, el que le das, y se pierde también toda esa magia, aunque la tengas todo en el iTunes y todo esto, con sus portadas y sus letras, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, el físico, claro. El físico es lo suyo. Sí, exactamente. Además, vivimos en la evolución de la involución, o sea, queremos tener la música en el móvil, en una tablet, en cualquier dispositivo reproductor de MP3, pero a su vez luego demandamos que existan todavía los vinilos, queremos ponerlo en nuestro tocadisco, que la aguja gire, que haga el tipo del vinilo. Estamos entre, queremos lo actual, pero tampoco queremos dejar de olvidarnos de lo antiguo, ¿no? Exacto. Además, fíjate lo que pasaba antes. Pasaba cuando te comprabas un disco, tú te ponías siempre, te machacabas ese disco del principio al final, ¿no? Le dabas la vuelta al disco, escuchaba la cara B y tal, y te lo machacabas y lo machacabas. Hoy en día, con un clic, dices, a ver quién ha sacado tal, a ver, me vas pinchando, pum, pum, pum, pum, y al final no escuchas nada, ¿no? Sí, es el distinto. No, claro, no llegas a saborear al completo la música como lo hacías antaño, ¿no? Es lo que tú dices. Lo escuchaba, lo reescuchaba, a lo mejor te escuchaba la cara A dos veces, la cara B otras dos veces, por no tener que darle la vuelta al vinilo, y ahí estaba una y otra vez. Ahora, ¿a qué le vas a dar la vuelta? A nada. Es un clic y salen los 12, 13 o todos los temas que tengan, ¿no? Exacto. Exactamente. Quique, ¿serías capaz de entre toda esta discografía, un tema no, porque eso es imposible, pero un disco que, para quien no te haya escuchado, diga, mira, con este disco vas a saber lo que yo he hecho durante todo este tiempo, lo que es Asha y lo que yo un poco he ido haciendo durante todo este tiempo? Es complicado. Lo sé. Es súper difícil, porque además que el material del principio obviamente difiere un poquito también del material que estoy haciendo ahora, porque obviamente los sonidos han cambiado, las posibilidades de grabación han cambiado, y una grabación del año 88-90 pues difiere mucho de hoy en día, ¿no? Aparte que hay gente diferente cantando y entonces pues sí, son tesituras diferentes. Pero en cuanto a por ejemplo, discos favoritos que yo tengo de Asha, a mí me gusta mucho el In Harmony With Say, ¿no? del 95. Pues fue un punto de inflexión muy importante para mí, porque hizo un disco muy agresivo, me dio por dar un guitarrazo y hacerlo un poquito con la guitarra, y le tengo cariño a ese disco, aparte de los primeros proyectos como te comenté antes. Y pero para el que esté escuchando y diga, uy, pues venga, a ver qué puedo escuchar de Asha, que sea un compendio de lo que está diciendo. Es difícil. Quizás Places of Equality, ¿no? El disco del 2012 tiene así un poquito de todo. A mí, por ejemplo, Euphoria Proide es uno de los que me gustan también, pero es una locura. Eso es un poquito... Sí, sé que es muy difícil. No, yo creo que es muy, muy complicado. Además, decirle a un músico que elija su disco preferido, yo creo que eso es, no sé, es muy, muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Es difícil, que se los pillen todos. Exactamente. Y si no, bueno, si tienen opción a escucharlos online o descargarlos, pues miren, que vayan claro. Paso a paso, hasta que lo escuchen todos. Claro, hombre, tienen la opción de hacerlo, de descargar estos remasters, ahí sí, en esos remasters, hablamos ya de remasters, de recopilaciones, ahí sí, obviamente, van a ver la evolución y van a ver los diferentes tipos y estilos y tesituras que se maneja dentro del catálogo de Asha, eso sí, y los tienen ahí disponibles en la página web. Bueno, pues eso es lo que te iba a preguntar. Tienes una página web, un perfil en Facebook, tanto personal como de la banda. Se pueden dirigir a uno u otro para escuchar tu música, supongo, ¿no? Sí, entran en www.asha.com.es y ahí ya en la página de inicio ya viene para contactar por el Facebook, ya viene para comprar el disco, si quieren comprar 18 millones de copias, esas cosas, o sea que pueden acceder a todo el material este de los remasters y ver fotos curiositas y esas cosas. Y sí, porque 25 años son muchos años haciendo música, y sobre todo el estar ahí, el mantener el tipo y seguir haciendo lo que a uno verdaderamente le gusta, ¿no? Como te decía antes, sin miedo a experimentar, a fusionar y a evolucionar constantemente con la guitarra. Sí, hombre, yo te he tenido suerte en ese sentido, porque la gente me ha apoyado y la gente me ha seguido y parece que pues me han caído simpáticos y bueno, se acercan a mi música y tal. Pero hombre, también me he librado por el hecho de que hace ya tiempo que no hago giras. Y entonces, claro, el hecho de estar, como te comentaba antes, en un cartel con un determinado tipo de música muy muy muy diferente de tema entre tema, y chocar con a lo mejor con otras bandas, pues eso sí ha perjudicado un poquito el hecho de no poder tocar en directo todo lo que yo he querido. Pero por otro lado me ha dado totalmente la libertad de decir, bueno, pues ahora hago aquí todas mis historias y en el estudio pues me explayo y no tengo que dar cuentas a nadie, ¿no? Ni promotores que me digan, oye, tal, oye, no. O yo sé que mucha gente, muchos grupos, incluso grupos con peso, ¿no? Que han hecho cosas totalmente diferentes en su catálogo, de repente pues los fans se las han hecho encima, ¿no? Se las han echado encima y dicen, oye, pero qué disco, ¿por qué ha hecho esto? Si nosotros queremos lo de siempre. Y a lo mejor ellos quieren evolucionar y están ahí un poquito atrapados en esa historia, ¿no? Y al final pues siguen haciendo pues eso, muchos de ellos pues un poco de cliché repetitivo, pero es lo que la gente quiere. Y sí, lo que demandan es lo que al final acaban claro, perpetuándose y ellos a lo mejor quieren hacer otras cosas, ¿no? Y lo que hacen al final es pues miembros de la banda pues hacen un disco en solitario, entonces ya explayan una cosa más diferente. Toda la gente pues o puede que les guste, pues la mayoría se le echa encima y dice, ah, esto es totalmente diferente, ay, no me mola. Sí, pero bueno, somos así, los fans de bandas somos así. Sí, en eso tienes toda la razón. Quique, no queremos quedarte más tiempo y tampoco queremos extendernos mucho más. Sé que, de hecho, estaría hablando contigo muchísimo más tiempo, pero vamos, en la radio tenemos limitado el tiempo y no nos va a dar tiempo pues para todo. De todas maneras, lo que decías antes, emplazar a que visiten tu página web y los perfiles en Facebook para que puedan escuchar toda la música que tienes ahí en descarga directa. Y si quieres añadir alguna cosita, lo que quieras, pues nada, adelante. Pues nada, hombre, Jonás, pues agradecerte otra vez este detallazo, de para mí es un lujo, porque sigo siendo fan de la música, y eso de que tenga que hablar de mi música, ¿no? Y teniendo siendo gran fan de muchas bandas, pues para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces que se acerque gente como tú y me dé así un poquito de espacio en la radio y pueda hablar y pueda contar mis cositas de mis canciones y eso, pues es increíble, o sea que muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Oye, pues lo dicho, Kike, muchísimas gracias y nada, que sigamos teniendo bastante Asia por muchísimo tiempo. Y eso no lo dudes. Hasta que el cuerpo aguante, evidente, ¿no? Exactamente, hasta que nos echen, bueno. Venga, un placer, Kike. Muchas gracias por todo, salud y rock and roll. Gracias. I wanna see you the real show. Ow! To survive! This is the darkest 7-day! We got out full of rain! We are the sounds of pain! Why the sound is hell, you see the sign from the seas, different to lay. Save all the wound to be full, but it's late to rise and come to home. When I win, then I fall. Why the sound of self-death? So why we bar and break them? Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Ahí teníamos a Quique G. Camaño hablándonos de su banda Asha, hablándonos de él mismo, de sus proyectos, de esos 17 discos editados hasta el día de hoy y sus ganas de seguir tocando y sus ganas de no decirle adiós a la música, vamos, ni por asomo, ni por casualidad. Y de Asha, desde Quique, pasamos a Zenobia. Y con Zenobia entramos a hablar del Kalima Fest 2015, a celebrar el día 27 de marzo en Gran Tarajal, Fuerteventura. En la pausa, no, bueno, vamos a alargar ya los temas de los grupos que van a actuar. Bueno, vámonos primero a escuchar a Enjara, que estarán actuando también en el Kalima Fest, y luego hablamos de este festival del Kalima, y luego saltaremos también a hablar del Lebrancho Rock. Mi droga es la música. Anjara. We'll be right back. ¿Quieres un buen plan para Semana Santa? Pues sal del agua que vuelve el Lebrancho Rock. Marciano 1, 24 kilates. Una experiencia única que no te podrás perder. Disfruta de 14 de los mejores grupos de música alternativa de Canarias. Y del mítico grupo sevillano O Junquillo. Y todo esto totalmente gratis. Solo tienes que venir los días 27 y 28 de marzo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Paz, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Quiero soñar despierto en el Lebrancho Rock. Tras escuchar Mi Droga es la Música de Anjara desde Tenerife, que estarán actuando en el Calima Fest, vamos a hablar de las bandas que estarán actuando el día 27 de marzo en Gran Tarajal. Encabezando el cartel estará Zenobia, desde Fuerteventura Natribu, continuamos con las bandas de Fuerteventura, Natribu, bien decíamos, Leche Frita, Proyecto Aliken y Narmi. De la isla de Lanzarote estará Blacken y desde Tenerife la banda que acabamos de escuchar ahora mismo, Anjara. Esto es el 27 de marzo con entrada gratuita. Además habrá un mercadillo alternativo en Gran Tarajal, Fuerteventura. Luego ya el día siguiente, el día 28, es una gala benéfica a partir de las 9 de la noche con actuaciones de Asociación de Amigos del Canto, Grupo Teatral Bobaco, Verbena, Grupo Coreográfico Danzarte, luego estará Juan Calen Clave de Ja, y bueno, lo dicho, es una gala benéfica. Ese tendrá un precio de 5 euros. Lo que nosotros nos lleva al Calima es Zenobia, La Tribu, Blacken, Anjara, Leche Frita, Proyecto Aliken y Narmi. Aunque tampoco le vamos a decir que no al día siguiente. Ya cada uno que haga lo que quiera. Calim de Coma, nos quedamos en Fuerteventura. We'll be right back. Mientras el Calima comienzan a sonar los primeros acordes el día 27, también lo hará el Lebrancho Rock, uno en Gran Tarajal, el otro en Puerto del Rosario, ambos 27 y 28 de marzo, este segundo en la Plaza de la Paz en Puerto del Rosario. Bandas que estarán actuando: Opereta Humanoide, Igualacero, Guarembó, Hoy Se Arma, Narmi, The Fuloque Band, Kruger, Proyecto Liken, Ruinas del Hombre Muerto, Calin de Coma, Bandidos, Jinetes del Mal, Perversiones, Arteria y encabezando el Lebrancho Rock 2015, Ofunquillo. Esto será 27 y 28 de marzo. Primero el Calima en Gran Tarajal, segundo el Lebrancho, o al revés, como quiera, ya cada uno que decida dónde ir primero, dónde ir segundo. Yo no aconsejo que en coche, ¿no? Porque de Gran Tarajal a Puerto Rosario hay un trecho muy largo. Estamos llegando ya al final del programa y bueno, una sorpresa, al menos para nosotros, y es que una banda que entrevistábamos allá por los años 90 vuelven otra vez a la palestra, vuelven otra vez, han sacado un nuevo disco, Dos Minutos de Odio, y ellos se llaman Afraid to Speak in Public. Estuve buscando la entrevista, al menos para recordar un poco lo que hablamos en aquel momento. Pero, al final, bueno, al final no la busqué. Pero sí dejo en el aire que la buscaré y la pondré. Esto es Afraid to Speak in Public. Aceleramos la voz porque queremos hacer sonar dos de las bandas, las últimas que nos quedan para mucho más que rock and roll. Comenzamos con Ash Like Dice, una banda de metal de vanguardia nacida en Madrid en el año 2003. Nuevo disco como título The Love Album, volumen 1. Y mira, luego ya sin más preámbulos cerramos mucho más que rock and roll con Stained Blood, Hundred Heads Snakes. Ese es su tema. Esto es mucho más que rock and roll. Sabes que nos puedes sintonizar, descargar en sancocho.com, en Radio Insular de Lanzarote, Radio Pimienta y Gin Óxido Radio. Señores, señoras, a pasarlo bien y sean malos.